Esto es Vericuetos, el programa de música excepcional para gente corriente. Y hablando de cosas excepcionales, empezamos con un concierto que tendrá lugar este próximo martes 30 de julio a las 7 y media en el escenario que se ha montado para el Festival del Arco Atlántico. Quizá hayáis visto algo este fin de semana pasado, si no, pues tenéis una oportunidad muy apetecible el próximo martes porque va a venir Morgan Le Couf, una arpista bretona que ya estuvo por aquí en alguna ocasión y que en este caso une fuerzas con la asociación Mulleres en un concierto con el repertorio recogido por el musicólogo norteamericano Alan Lomax en 1952 a lo largo y ancho del Principado de Asturias. Para ir abriendo oreja vamos a escuchar a Morgan Le Couf, la arpista de marras que en este caso nos deleita con Suite du Quai des Arts. Thank you. Le Cuff. Y ya que nos hemos metido de lleno en el fascinante tema de las chicas que tocan cosas con cuerdas, vamos a viajar un poco hacia la China para escuchar a Liu Fang, una intérprete de pipa, y guzheng, ambos dos instrumentos tradicionales chinos. Vamos a escuchar un tema grabado en directo que se llama The Ambush from All Sides. Los aplausos del respetable para Liu Fang y su pipa. Y vamos a seguir con este fascinante tema de chicas que tocan instrumentos de cuerda raros. Ahora nos vamos hasta Toledo, Spain, para escuchar a Ana Alcaide, una estudiosa e intérprete de un instrumento medieval con origen sueco que se llama el niquelarpa, que alguna vez sonó por aquí, pero no mucho porque hay poca gente que lo toque. En la pieza que vamos a escuchar ahora hay más instrumentos, pero bueno, el níquel arpa, para que os hagáis una idea, es el que suena parecido a una zanfoña o a un violín. También se le llama viola de tecla. Pues nada, vamos a escuchar la viola de tecla de Ana Alcaide en este tema de inspiración sefardí que se llama Cantiga de Fuego. Ana Alcaide y su Níquel Arpa. Y vamos a hablar ahora del Festival de Pardiñas, que va a ser este fin de semana, 3 y 4 de agosto, en Guitiriz, Lugo. Un festival que tiene ya 34 ediciones en su haber. Esta es la 34, mejor dicho. Y que, bueno, se trae cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, el sábado 3, después de Bloquiño de Sermolos y Cuañadeira, dos grupos galegos, vamos a tener unos japoneses que se llaman Armónica Creams y que hacen una especie de mezcla entre la música, digamos, celta y el blues, con el protagonismo indiscutible de la armónica como instrumento solista. Tienen un par de discos en el mercado, el último es del 2012 y extraído de ahí escuchamos este La Nouvelle Lune. maravillosa fusión, la de estos nipones, Armónica Cream, que estarán tocando en el escenario del Pardiñas el día 3. Y el grupo que les sigue a continuación, que empezará hacia las 2 de la mañana, se llama Tara, está afincado en Barcelona y también les va mucho esto de la mezcolanza sonora. Vamos a escucharles en este Intigi, una extraña palabra que da título a su hasta la fecha, creo que único disco, son Tara.

Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes, a las 11, en Radio Crash, 105 FM. Aquí estamos. Hace un rato escuchábamos a Tara, que se subirán al escenario del Pardiñas Festival este próximo fin de semana, el sábado a eso de las 2 de la mañana. Y el domingo continúa el festival con Os Miñotos, Susana Seivane y Escarallaos. Pero todo ello aderezado además durante el día con una muestra de instrumentos artesanales, un concurso de canto de tabernas y bastantes más actividades. Para más información, buscarlo en internet, el Festival Pardiñas 2013. Y vamos a cambiar ahora un poco de palo. Vamos a escuchar un grupo que es un dúo, en realidad, un señor de Chicago y otro de Austin, que responden al nombre de Donnie Who Loved Bowling y se autocalifican a sí mismos como música instrumental abstracta. Vamos a oír un tema del último trabajo que tienen. Esto se llama Hospital Cafetería Cheeseburger. We'll be right back. Y de un dúo norteamericano nos pasamos sin despeinarnos a un trío sevillano, el grupo formado por Juan Acosta a la guitarra, Manuel Montenegro a la batería y Juan Miguel Martín al bajo, que se hacen llamar Maleur, Maleur con una H después de la L. Se formaron en 2012 y en este año en curso han editado su primer trabajo que se llama Dulcia cum Amaris. ¿Y a qué suena? Pues lo vamos a escuchar ahora mismo. Esto se llama El Gran Abogado. Thank you. Se acerca inexorable el final del programa de hoy. Vamos a despedirlo por todo lo alto con la música de David Ray Hoff, que es un señor que es bajista, ha tocado con gente como Nels Klein, Julia Holter, Made to Break, o etcétera, etcétera, y tiene también su proyecto en solitario, o mejor dicho, en cuarteto, acompañado de Frank Rosalie, Jeff Parker, atención porque este hombre tocó en Tortoise, y Ken Vandermark, de los Vandermark 5. Así que os voy a dejar en buena compañía. Nosotros nos vemos aquí el próximo martes en Vericuetos. Y empieza a sonar ahora Consecration de Devin Ray Hoff. Adiós.